and over the little like Andrewiano. Just in la tuta de la mañana, en punto. Hora sugar y en todo el territorio colombiano son las dos. HJBX, 1200 kilociclos, onda larga, 4885 kilociclos, onda corta, otra potente emisora de la cadena Super, orgullosamente colombiana.